Vamos a referirnos ahora a un estudio realizado por especialistas del CONICET y que están confirmando el efecto perjudicial del glifosato, un agrotóxico que es básico de la industria sojera y que produce malformaciones intestinales y cardíacas en dosis muy inferiores a las utilizadas en la agricultura, según estamos viendo de este estudio que fue realizado en embriones y que es el primero en que da cuenta de estas supuesta inocuidad del herbicida. Vamos a tomar contacto con Alejandro Oliva, que es ingeniero agrónomo del Colegio de Ingenieros Agrónomos, para es médico y nos va a dar un poco el panorama de la situación. Alejandro Oliva, ¿cómo le va? Buenos días y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Bien, bueno, usted estuvo analizando un poco el estudio este realizado por el CONICET, que habla de una situación perjudicial del glifosato que provoca malformaciones. Sí, bueno, en realidad es un informe que se conoce ya hace un tiempo atrás, que ayer fue publicado por Página 2 y según me dicen parece que lo tomó la Capital. El estudio es un estudio muy interesante, pero a nivel experimental, sobre embriones de anfibios, que demuestra que en concentraciones muy bajas de glifosato tendría una acción tóxica sobre el desarrollo de los embriones en distintos núcleos celulares. Se utilizan los embriones de anfibios porque son estructuras animales que son muy sensibles, digamos, y por lo tanto permiten ver muy rápidamente una serie de mecanismos de por medio. Pero hay que ser muy cuidadoso de extrapolar esto a la situación humana. O sea, nadie puede decir de que lo que se está viendo en los anfibios sea este un mecanismo que esté presente en los embriones humanos. Digo esto para poner un límite. Evidentemente sí queda demostrado que hay... O sea, lo que la gente de la UBA estaba buscando era cuál era el mecanismo que el glifosato podría eventualmente tener sobre malformaciones en este tipo de estructuras. Oliva, ¿qué tal? Buenos días. Justamente en relación a esta aclaración que usted está haciendo, nosotros estábamos leyendo el informe, digamos, y Andrés Carrasco, que es el profesor de embriología, que es uno de los principales investigadores de CONICET que analizó que hizo este trabajo, justamente decía que se utilizaron embriones anfibios para poder ver qué efecto tiene el Roundup sobre la concepción de estos embriones, pero que dice que los resultados son comparables con lo que sucedería con el desarrollo del embrión humano. Usted dice que esto no es así. No, yo creo que nadie puede decir que sean comparables, porque para decir eso hay que demostrarlo. O sea, hay que encontrar los mecanismos similares entre los embriones de anfibios, los mecanismos fisiológicos de desarrollo del embrión de anfibio y los mecanismos fisiológicos del desarrollo del embrión humano, cuestión que no está demostrada. Si la nota que yo vi y que estuve leyendo detenidamente es la de Página 12 de ayer a la mañana. Sí, en esa le comentaba que es por lo menos lo que salía a decir él. Sí, él lo que dice en esa nota es que esto podría eventualmente ser comparable, pero para eso hay que hacer todo un trabajo. A ver, hay que tener mucho cuidado con echar mano a plantear de que las cosas son tan simples, porque ojalá lo fueran, no tendríamos que trabajar años para demostrar determinadas cosas. Ni tampoco quiere decir que no, es un gran avance haber demostrado que en los, en los embriones de anfibios pasan este tipo de mecanismos y haber encontrado cuál es el mecanismo que actúa, pero no se puede tan rápidamente decir esto es lo que ocurre en embriones humanos, ¿ok? Bien, acá estábamos leyendo un textual, ¿no? Dice, debido a la conservación de los mecanismos que regulan el desarrollo embrionario de los vertebrados, los resultados son totalmente comparables con lo que sucedería con el desarrollo del embrión humano, explica Andrés Carrasco, profesor de embriología. Pero más allá, digamos, no es que nosotros estamos comparando forzadamente, sino que, bueno, es una explicación de un investigador del CONICET. Está bien, perfecto, pero podrían ser, no extrapolen tan rápidamente, porque si no la gente... Este es un tema sumamente delicado. No, lo extrapola el científico del CONICET, digo. No, bueno, sí, miren, yo conozco muy bien la nota esa porque Darío Aranda, que es quien escribió esa nota, estuvo en consulta permanente con nosotros durante estas últimas semanas antes de armar esa nota. Uh-huh. Hay que ser muy cuidadoso porque es un tema muy delicado. Está bien. Y la gente puede, muchas veces las comunicaciones, se leen de una determinada manera. No, recuerden ustedes, no sé si ustedes saben, que quien trabajamos en esta zona con este tema fuimos nosotros, y nosotros demostramos las relaciones de las malformaciones urogenitales en chicos, digamos que están aumentadas por 10 en nuestra zona, en zonas que están expuestas al glifosato. Pero nosotros somos muy cuidadosos de decir que esto es tan así, sino que lo único que podemos decir es que hay una relación geográfica, digamos, una relación entre la zona donde vive la gente y las exposiciones a los agroquímicos. Pero explicar los mecanismos íntimos en estructuras humanas, sobre todo en embriones, no es tan simple. Probablemente la uva tenga abierta en este momento una línea de trabajo que esté tratando de ver en ciertas malformaciones en embriones humanos que vayan apareciendo, a ver qué relación pueden tener con la exposición al glifosato. ¿Usted considera que es necesario avanzar con las investigaciones para ver si se pueden ir demostrando algunas otras cuestiones y poder ver cuán perjudicial es el glifosato para los seres humanos? Sin duda, por supuesto. Exactamente, yo creo que eso es lo que hay que hacer. Si ustedes han visto todo lo que se publicó en las últimas semanas, van a ver que esa es la posición nuestra pública, digamos. Claro. Pero lo que no estamos de acuerdo es con hacer extrapolaciones rápidas sin que existan elementos experimentales que lo puedan permitir. Está perfecto. La lectura política que se pueda llegar a hacer de este informe, porque digo, aparece en un momento en el que la soja está en pleno centro del debate, con algunos que defienden la siembra de soja y el gobierno nacional que tiene otra postura, y digo que hay unos cuantos discursos alrededor de la soja. Digo, ¿se puede hacer una lectura de, bueno, aparece esto ahora, puede tener alguna consideración política sobre el debate que hay en Argentina sobre el tema? Mire, yo creo que no, otra cosa que tampoco se puede relacionar. Una cosa es discutir la redistribución de las riquezas en función de un sector que tiene una gran acumulación de riqueza a partir del suelo que es de todos los argentinos, y que es lo que en realidad creo que fue el eje de discusión política del gobierno, donde lo que se está planteando es que las retenciones son un mecanismo de redistribución de la riqueza, a discutir sobre la utilización del glifosato y la soja transgénica. La soja transgénica es un hecho, digamos, el 90% de nuestro territorio está sembrado con soja transgénica. Nosotros no consumimos, o sea que no es un problema de alimentación del pueblo argentino. Es un gran negocio financiero, más que nada a nivel internacional. Y una cosa es esa discusión y la otra es qué es lo que pasa con la exposición al glifosato y un secretario de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe que dice que hay que permitir fumigar hasta 150 metros de donde vive la gente. Así comienza este debate en las últimas semanas alrededor de esto en nuestra provincia. Los debates a nivel nacional son de otro tipo. Pero no hay que juntar estas cosas, porque si uno junta estas cosas termina metido en una gran confusión y confunde a la gente, que me parece que el trabajo de ustedes es tratar de que la gente lo tenga lo más claro posible. Oliva, le hago una consulta. Estudios como el que se conocieron ayer y el que ustedes vienen realizando también desde hace un tiempo atrás, digo, ¿pueden servir como para poder de alguna manera empezar a analizar en Argentina la posibilidad de reducir el uso del glifosato justamente para la siembra directa de soja? No, la siembra directa de soja no puede prescindir del uso del glifosato, primero eso. O sea, la siembra directa depende del glifosato. El segundo tema es que si lo que usted me quiere preguntar es si se puede reducir el porcentaje en el cual la soja transgénica está ocupando el cultivo, le digo sí. Si uno regula de otra manera, uno puede conseguir por ahí se siembre más trigo o maíz. Pero el problema es que esto no va a depender de una regulación por efectos sobre la salud o porque se complique la fumigación, sino que va a depender de que las poblaciones, los rurales, decidan rotar los cultivos, que es lo que debería hacerse desde el punto de vista agronómico, estoy hablando hoy, ahora. Si usted pone la normativa, que si leen la nota que salió el domingo en Rosario 12, el doctor Scremin explica muy claramente que la Comunidad Europea está en este momento debatiendo la prohibición de las fumigaciones aéreas con glifosato. O sea, solo se dejan fumigaciones terrestres y alejadas a más de 1.500 metros los bordes de las poblaciones. Esas son las normativas. Ahora, si eso va a hacer que disminuya el cultivo de soja, probablemente sí, pero en una proporción muy baja. Digamos, ¿por qué se siembra tanta soja? Porque es un negocio para las compañías, las empresas financieras, no porque interese el cultivo de soja o cuidar los suelos. Evidentemente eso está claro, si no, no tendríamos el 95% del territorio con soja. Bien, Oliva, le agradecemos estos minutos, ¿eh? Okay. Ha sido muy amable. Adiós. Buenos días. Alejandro Oliva es médico, estábamos hablando de este informe del CONICET, su punto de vista con respecto a la investigación que confirma el efecto perjudicial del glifosato.